Sol, rostro. Sol, rostro. Sol, rostro. Sol, rostro. Partido. Plata abandonada y laxa de un cuerpo muerto, acuoso límite entre lo que sé, no sé, y no sé, y no sé, sé, y no sé, sé, y no sé, y no sé, sé, sé, no sé, y no sé, sé, y no sé, no sé, sé, sé, y no sé, no, y no sé, no, no, sé, noche.